No será ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro. Verá como yo le encuentro la pata al gato. Delgada línea, metacrilato. Cada 1% lleno de aquí te mato. Vamos a sincerarnos pa' que sea de ley. Si no te interesa, corre y ve pa'l face. La vida a mí me aprueba con el mejor de los sabores. Si eres listo, mejor que te enamores. Disfrutes del panorama. Cuántas almas solitarias no miran ahora por las ventanas. Yo con tanta hambre no llego a mañana. Estoy segura de que estás interpretándome. Soñando veo como tú me imaginas. Siempre que me agarras me pongo asesina. No puedo esperar para despertar y ver tu cara. Mis sesos completos cuando tú me apagas. Cuando tú me apagas. Cuando tú me apagas. Cuando me apagas. Cuando tú me apagas. Cuando me apagas. Cuando tú me apagas. Cuando me apagas. Cuando tú me apagas. Cuando tú me apagas. Cuando me apagas. Cuando tú me apagas. Cuando tú. Óyeme, yo quiero contigo. Ven pa' acá. Óyeme, yo quiero contigo. Nunca tuve juguetes parecidos. Mi vida cambió desde que empecé contigo. O fue al revés, o ya era y no supe verlo anyway. Está claro que te trabajé. Tú me citas con inteligencia, sin cadena de oro ni ninguna dependencia. Objetivos, marcamos diferencias, haciéndolo rico con intensidad y frecuencia. Saltemos al vacío como dos gotas de sudor durante toda la secuencia. Quiero darte bueno, quiero darte lo mejor. Aunque no espere nada, yo sé que tú eres un campeón. Soñando veo como tú me imaginas. Siempre que me agarras me pongo asesina. No puedo esperar para despertar y ver tu cara. Mis sesos completos cuando tú me apagas. Cuando tú me apagas. Cuando tú me apagas. Cuando me apagas. Cuando tú me apagas. Cuando me apagas. Cuando tú me apagas. Cuando tú me apagas. Cuando me apagas. Cuando tú me apagas. Cuando tú me apagas. Cuando me apagas. Cuando tú me apagas. Cuando tú me apagas. Óyeme, yo quiero contigo. Ven pa' acá.